Radio Nacional Argentina presenta Por Amor al Arte. Una invitación a volar con los pies en la tierra. Idea y conducción Hugo Paredero, con Adrián Corón, Nora Anchar, Ana Yusif, Chino Martínez en Morain y Alejandro Weber al piano. Lunes a viernes, 23 a 24, por la Radio Pública. Hola, buenas noches. 23 horas, 6 minutos. ¿A quién tenemos el gusto de tener en locución? Wow, sí, Natalie, sí, yo soy. ¿Perdón, qué? Wow, sí, Natalie, ni yo soy. Ah, sí, sí, sí, wow, sí, Hugo Paredero. Woman, sí, Por Amor al Arte. Siempre quise tener una locutora china y la vida me premió, la vida me premió, la vida me premió. ¿Cómo andan? ¿Bien? Buenas noches, querida tribu, por amor al artense. Gracias por sintonizarnos y hacerlos juntos, por amor al arte, hasta que la medianoche nos sorprenda y empiece la grilla del nuevo día afirmando que la coca es pa'l ferné. Bienvenidos a todos, queridos artistas y el distinguido público, dos tribus que se necesitan sí o sí para existir, para terminar de completarse. Es más, tanto se mimetizan que una vez terminada la función, el libro, la partitura, etcétera, lo que sea, el artista pasa a ocupar el rol de lector, de espectador, oyente de su propia creación. Se convierte en público de sí mismo cuando recibe las llamadas devoluciones, ¿no? Y el público, al revés, una vez que ya vio, leyó, escuchó la obra en cuestión, y la tiene puesta, la pensó, le produjo tal o cual sentimiento, lo que sea, empieza a ser como un observador, un recreador del hecho artístico en cuestión. Entonces su opinión tiene chances de ser artística. Después, que esas chances se cumplan o no, ya es otra cosa, ¿no? Si se aprovechan o no. Pensaba cómo venderles, un verbo que no me gusta para el arte, pero así se dice, el programa de hoy. Vos sabés que esto es atrayendo vuestra curiosidad de la forma más jugosa posible, pero sin exagerar ni faltar a la verdad. ¿Sabes qué pasa? Es que la verdad es tan mentirosa y exagerada que te deja sin letra. Porque si no, ¿cómo debemos tomar esto de que hoy, en Por Amor al Arte, correrá sangre y quizás llegue al río, resucitará una cantante, se reencarnará otra, tomaremos un tren que nos llevará a principios del siglo pasado, hablaremos con fantasmas, repartiremos piedras preciosas, regalaremos vales para visitar algunos de los paraísos perdidos? Todo eso ocurrirá aquí hoy en Por Amor al Arte y no necesariamente en ese orden. ¿Te parece mentira? Bueno, pues será verdad. Y si no, acordate de la frase de cabecera del enano Jorge Ginsburg, ¿eh? Cuando recomendaba, démosle una oportunidad al milagro. Ahí está, Chopin, que todo lo puede, Chopin. El gran calibrador. Gracias, chicas, por tenerlo en cuenta. Me viene bien para calibrar. Y su fantasía impromptu, hermanos del pianista Horacio Lavandera. Si está escuchando nuestro pianista de cabecera, que no se ponga celoso, Alejandro Weber, le mandamos un abrazo. Lavandera, un joven genio argentino que tiene 30, y su arte conoce el mundo entero. Es más, lo conocen más otros países del mundo. Actúa más en otros países que en el propio, que en el nuestro, que en el de él. En 2001, cuando Horacio Lavandera tenía 16, resultó vencedor en el tercer Festival Internacional de Piano Umberto Micheli, realizado en el Teatro a la Scala de Milán. También la Orquesta de la Scala lo premió como mejor intérprete de piano y orquesta. Y bueno, ese galardón fue lo que lo hizo conocido entre nosotros, ¿no? Recuerdo que por entonces yo estaba haciendo Por Amor al Arte en FM La Isla y lo invitamos. cuando llegó de Milán, y apareció en el estudio Horacito, de 16, acompañado por su padre, invadido por una gran timidez, casi que no podía levantar la vista para contestar las preguntas, pero era a la vez angelado y educado en sus modales. No era un nerd, ¿no? No tengo nada malo contra los nerds, quiero... Claro, porque... Che, yo soy nerd, pará, bueno, viste... El Inadi, pipi, bueno... No, bueno... pero bueno, lo cierto es que había deslumbrado al mundo él con su piano... Y casi 14 años después, hoy, Horacio Lavandera se ha afianzado de manera impresionante en todo el mundo... Y estas dos manos, con estos 10 dedos posadas sobre el piano haciendo Chopin... Y yo como un hereje hablando encima... A ver... Siempre me acuerdo cuando escucho un piano, y lo he dicho varias veces en Por Amor al Arte, un párrafo muy hermoso de Andrés Percival en su libro No Menos Bello, Recuperar el Paraíso, técnicas sencillas para disfrutar de la vida, que editó Norman, una editorial que ya no existe hace montones de años, ¿no? Y Andrés allí, hoy hablé con él, está bárbaro, y bueno, le mando un abrazo si está escuchando, mando un abrazo para todos. Entonces, él hace hincapié en que el paraíso no es un lugar, sino un estado en el que el cuerpo, la mente y el espíritu están unidos de manera armónica, integrados en un todo con la naturaleza y trabajando sinérgicamente para gozar la vida. Tan unidos, dice Andrés, como el piano y el sonido. Porque, ¿para qué puede servir un piano si no es para dejar... sin sonido? ¿Y de qué manera se puede hacer música de piano si no con un piano, si no se hace con un piano, ¿no? Piano y sonido, cuerpo y espíritu, dice Percival. Ambos están unidos, desde siempre van juntos. Carecen de sentido o no existen el uno sin el otro. Ahora bien, para que el objeto piano cobre vida a través del sonido que tiene guardado adentro, para que alguien lo despierte, debe estar en buenas condiciones. Como acá con el nuestro. Debe ser sólido, fuerte, con teclas bien articuladas, con cuerdas flexibles y afinadas, ni flojas ni tensas. No debe tener cerrojos oxidados, ni madera polillada, patas firmes, tapa abierta. El piano es el vehículo del sonido, como el cuerpo es el vehículo para el espíritu. ¿Vamos siguiendo? ¿Vamos juntos? Gracias a este cuerpo, dice Percival en su libro, a este piano bien cuidado, el sonido será claro, nítido, rico en matices. De manera que el cuerpo y el espíritu están bien unidos en forma total e indisoluble. Pero en toda historia hay un triángulo. Siempre hay un tercero que aparece, y en este caso, ¿quién es? El pianista, el intérprete. Es él el que con sus dedos arranca esos sonidos que nos transportan al cielo y el que completa la identidad en una investigación más rica. El intérprete es quien sabe cómo combinar los mecanismos para que el sonido, al unirse con otro sonido, produzca felicidad. El intérprete, que sabe si la música debe ser triste, alegre, lenta o movida, que sabe si debe tocar con más brío o más despacio, si debe hacer silencios más cortos o más largos. Sin embargo, el intérprete a veces toca bien y otras veces mal. A veces produce sonidos maravillosos y otras veces desafinados. O no encuentran el buen tono, o golpea con tanta fuerza que el piano enmudece. Un día el intérprete decide ocupar el centro total, desprecia al piano y al sonido, los descalifica. Piensa el intérprete, el piano soy yo, sin mí no es nada, y el sonido depende de mi arte y de mi técnica, el sonido es nada. Se deja absorber el intérprete por la omnipotencia hasta el punto de que cree que sin él no puede existir la música, se va del piano, se deja... en fin, se deja marear, pobre intérprete. En su intimidad sabe que debe cuidar su instrumento y que sin sus partituras se sentiría perdido. Pero aparecen los conflictos. Se interpone el ego del intérprete, ¿eh? Por eso el triángulo se complica cuando se complica el tercero, que tendría que ser en concordia, para venir en este caso con el ejemplo que estamos dando, piano más sonido más intérprete. Cuando el intérprete quiere vencerlos, quiere, digamos, su vanidad, su ego, la locura, la neurosis de esa noche lo lleva a querer imponerse por sobre el propio instrumento y sobre el propio sonido, y pierde democracia su arte, por así decirlo, es cuando se complican las cosas, Norita. Ahora, yo te hago una pregunta. Vos vas a un recital de Horacio Lavandera, de Weber, de quien sea. Estás escuchando una melodía preferida y sentís que el intérprete está poniéndose por encima de la partitura, por encima del piano, está queriéndose hacerse ver, hacerse notar. ¿Cuál es tu reacción como espectadora? Se pone tensa la cosa. Se pone tensa, muy tenso. Uy, muy tenso, así de tenso. Hola. Estamos diciendo entonces que esta música, la de Walter Gandini, con Lucky, nos está introduciendo al párrafo interruptus que otra vez se presente esta noche. Qué manera insistente que tiene el párrafo. Natalie, acá tenemos un teléfono distinto para los que quieran jugar. Por supuesto, nos llaman al 43220304. Muchas gracias, Chinita. Hoy voy a leer una novela, también lo hice anoche. Por supuesto, sin dar ninguna pista, ¿eh? Este juego consiste en comenzar a leer, se toma el tiempo, porque esto es competitivo y a fin de mes el más veloz de todos se lleva un libro extra, y cada noche, cuando hay un ganador, se lleva un libro, ¿eh? Generalmente el libro que voy a leer. El libro que voy a leer hoy tiene la belleza de la rotura del tiempo y del uso. Lo saqué de mi biblioteca y tiene la contratapa rota. Si la cámara uno lo puede tomar, ¿qué tal? Lo puede. La contratapa rota. Pero bueno. La comiste. La comiste. Sí, no me acuerdo si fui yo o los ácaros. Pero bueno, alguien metió. Tenían hambre esos ácaros. Tenían hambre, ¿cómo se lo mandaron? Bueno. Acá lo tengo al libro ya, ¿eh? ¿Están atentos? ¿Están atentos? Este juego es así. Es brutal, seco, sin pistas. Yo no te voy a dar ninguna pista. Si apareciera o apareciese en el título alguna, en el texto que leo, digo, siempre empiezo a leerlo desde el principio, desde el capítulo 1, las novelas, y desde el inicio, los poemas y los cuentos. Alguna palabra que figura en el título, yo te la oculto para que tu imaginación se preserve. Y como decimos siempre, traten de no googlear. Porque el verbo googlear, en este caso, para ganar, no está bien visto por nosotros. Ponerse a googlear para ver si gano. Esto es una cosa que tiene que ver más con la memoria. Porque a lo largo de casi 1000 títulos, en 10, 12, 15 años, no sé, que venimos jugando radialmente en distintas radios a este juego, lo fascinante que se ha probado es que la lectura es una pasión al alcance de todos. Entonces no tenemos derecho a ser obvios, a creer, y bueno, ¿quiénes va a ganar? ¿Los escritores, los profesores de letras, los estudiantes de literatura? No, puede ganar cualquiera. Como puede ganar, cuando leí un cuento, creo, de Clarice Lispector, una empleada doméstica de Chivilcoy, que lo había leído y me llamó esa noche. Quiero decirte, cualquiera puede ganar. De hecho, en los cuatro que llevamos hasta ahora, hay un empleado de seguridad privada, hay una editora de música, hay una profesora de matemáticas, cualquiera, porque la pasión por leer y por recordar lo leído está al alcance de cualquiera. Eso es lo que queremos, no demostrar, sino mostrar, recordar, jugando a este Parabus Interruptus. Bueno, está Irene Ruz, la señora Irene Ruz, atendiendo, ¿qué teléfono? 43220304. 43220304. Gracias, Natalie. Bueno, el tiempo empieza a correr cuando yo empiezo a leer y gana el primero que llama al 43220304. Y me interrumpe al aire, así violentamente, para decirme, Hugo, lo que estás leyendo es... Y lo escribió... ¿Tendremos suerte hoy? ¿Qué decís, Nolita? No, sí, vamos a tenerla como todas las noches. ¿Qué decís, Anita? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Hay fe? Sí, hay fe. Sí, hay fe. Hay por fe. Supuesto. ¿Vos también, Natalí? Obviamente. Bueno. Adelante. ¿A qué número decías? ¿4322? Muy bien. 4322-0304. Gana el primero que llame ese número para interrumpirme y decirme cómo se llama y quién escribió esta novela que empieza así. Capítulo 1. El hombre de los pantalones azul marino y camisa verde oscuro esperaba impaciente en la sala. Esta taquillera es tonta, pensó. No va a aprender nunca a despachar deprisa. Levantó su gruesa calva cabeza para mirar el recuadro iluminado que indicaba la película que se estaba proyectando en aquel momento. Una mujer marcada, leyó. Luego fijó la vista, sin interés, en un cartel en que aparecía una mujer semidesnuda. Volvió la cabeza hacia la cola con la esperanza de ver si alguien conocido. Sin embargo, no podía estar mejor planeado. Era precisamente la sesión de las 8. Entregó el dólar por el pequeño orificio de la ventanilla. «Hola», le dijo la chica rubia de la ventanilla, esbozando una ligera sonrisa. «Hola». Sus ojos azules se iluminaron. «¿Qué tal?». No recibió respuesta alguna. El hombre se adentró rápidamente por el vestíbulo apenas perfumado. Se oían los marciales acordes del noticiario que acababa de empezar. Pasó frente al puesto de palomitas de maíz y caramelos y cuando llegó al otro extremo se volvió para mirar a su alrededor. Allí estaba Tony Rico. Apretó el paso para acercarse a él y entraron juntos por el pasillo central. «Hola, Tony», le saludó con el mismo aire de superioridad que empleaba cuando Tony trabajaba en la tienda de su padre. «Hola, señor Kimmel», sonrió Tony. «¿Viene solo esta noche? Mi esposa acaba de salir para Albany». Le hizo un saludo con la mano y se dispuso a entrar en una fila de butacas. Tony continuó por el pasillo para sentarse más cerca de la pantalla. El hombre fue avanzando por la fila, pegando las rodillas a los respaldos y murmurando, «Por favor, Dios te perdone», porque casi todo se tenía que levantar para dar paso a su corpulenta humanidad. Al llegar al extremo, salió al pasillo lateral y continuó hasta la puerta para que ostentaba el rótulo en rojo indicando salida. Empujó la puerta metálica. Una vez en la acera, se volvió en dirección opuesta a la entrada principal y casi inmediatamente cruzó la calle. Dobló una esquina y subió a un Chevrolet negro. Al llegar cerca de la terminal de autobuses de Cardinal Lines, se detuvo y esperó por espacio de unos 10 minutos hasta que salió un autobús con la indicación Newark Herman, York Albany. Pasó el coche en marcha y siguió tras él. Fue siguiéndole a través del incesante y tedioso tráfico de la entrada del túnel Holland y cuando llegó a Manhattan, enfilaron al norte. Procuraba mantener un par de coches entre él y el autobús, incluso cuando la circulación le hizo menos intensa y se podía aumentar la velocidad. La primera parada de descanso debe de ser por los alrededores de Tarrytown. Quizás antes, pensó. Si el lugar no es propicio, habrá que continuar. ¿Y si no había una segunda parada? Bueno, en Albany, por cualquier callejuela. Apretó sus carnosos labios concentrándose en conducir, pero su mirada, tras los gruesos cristales de sus gafas, no varió sus siniestros reflejos. El autobús se detuvo frente a unos establecimientos de comestibles y un snack bar. Él pasó de largo y detuvo el coche al borde mismo de la carretera. Las ramas de un árbol le pasaron rozando el costado. Bajó rápidamente y echó a correr y solo aflojó el paso cuando llegó al espacio iluminado donde se encontraba parado el autobús. Los pasajeros estaban todavía bajando. La vio descender. Reconoció enseguida su grueso perfil al poner los pies en los escalones. No habría avanzado 10 pasos cuando ya se encontraba a su lado. «¡Tú!», exclamó ella. Iba despeinada. Sus ojos oscuros lo miraban estúpidamente con la sorpresa de un animal asustado. A él le parecía estar todavía en la cocina de su casa en Newark discutiendo. «Todavía tengo algo que decirte, Helen. Vamos por aquí». La tomó del brazo y la llevó hacia la carretera. Ella se resistió. «Solamente para 10 minutos aquí», Dime lo que tengas que decirme aquí mismo. La parada son 20 minutos, ya lo he preguntado, repuso él, molesto. La chicharra no es un bicho. Buenas noches, ¿quién me interrumpe? Yo, Liliana, de Villa Pueyrredón. Hola, Liliana, ¿qué apellido, Liliana? Glesser. ¿Perdón? Glesser. ¿Blefer? Glesser, con G de gato. Gleger. Glesser, G-L-E-S-E-R. Glesser. Sí. Ay, te agarré bien. ¿Qué estoy leyendo, Liliana? ¿Eh? ¿Qué estoy leyendo? El cuchillo de Patricia Highsmith. ¡Sí, mi amor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! 4:33, casi llegamos al tope de los 5. Estaba difícil, ¿eh? Hoy. Estaba brava, ¿eh? Estaba brava, brava, ¿eh? Sí, estaba difícil. Liliana. Yo creo que o estaba brava o tenían ganas de escucharte el capítulo. También. Estaba bueno. También. Yo he leído otros libros de ella, no los tengo ahora presentes, y pero bueno, me gusta mucho la literatura policial. ¿Y qué te llevó a recordar que era el cuchillo de Patricia Highsmith? No precisamente por el nombre, pero me gusta ella como escribe y me pareció que era su tipo de escritura. ¿Y te tiraste el lance con el cuchillo? Me tiré el lance, en realidad me tiré el lance y después lo busqué para comprobarlo. Bien, me gusta. ¿A qué te dedicas, Lili? No, soy abuela, ama de casa. Abuela y ama de casa. ¿De qué barrio? Villa Pueyrredón. Villa Pueyrredón. Sí, bajé la radio porque no se podía escuchar, sino. ¿No se escucha siempre? Escucho casi siempre, lo que pasa es que vine de afuera y ya te enganché, vine el domingo. Sí. Y no los había escuchado porque me había ido y no yo siempre escuchaba a Barra a esta hora. Claro, está la tarde ahora. Claro, ahora está la tarde. Barra, claro. Sí. Y bueno, nos tenés que bancar a nosotros. Y sí, me encima encanta. Te vamos a seducir con un libro. Si miras lo que es el libro, está rota la contratapa, lo saqué de no, mi vida. No me importa, lo que importa es lo de adentro. Esa, nuestra muchacha. Tiene el sello de Párrafos Interruptos. Las ilustraciones del Club del Misterio. Sí, el Club del Misterio. ¿Te acordás del Club del Misterio de Bruguera? Impresionante. Viejo. Y el rostro de primer plano de Patricia. ¿Qué voz tan joven tenés para...? Tengo 64 años. Una voz jovencísima. Todos sí. Me dicen lo mismo. A mi hija la confunden mucho conmigo, mi hija mayor. Tienes una voz joven y además, ¿sabes por qué es joven? Porque es la alegre. Cabeza es lo que importa. Alegre, tenés una personalidad alegre y vital, ¿no, Liliana? Sí, bastante. ¿Y has visto alguna, viste la versión cinematográfica del Cuchillo? No la vi. Una película no. Francesa del 63 que la dirigió Claude Otan Lara. Lo voy a buscar. Voy a buscar y la voy a poner en la compu para verla. Ahí está buena. Búscala. Y de paso, recordar que Patricia Highsmith, bueno, su primera la novela de Extraños en un tren fue llevada por Hitchcock al cine. Sí, después sí, de una versión televisiva. Esa la vi. Tira a Mamá del Tren, también con Danny DeVito. Está buena. A Pleno Sol, ¿te acordás? Sí. Que después también el talentoso señor Ripley y todo. Sí, me gustan esas cosas. De estas extraordinarias. Así, ¿por qué te gusta lo policial? Siempre me gustó lo policial, siempre, toda la vida. Todavía ahora, que a veces me engancho en la computadora con series policiales, siempre me gustaron. ¿Estás armada en este momento? ¿Eh? ¿Estás armada en este momento? Armada no. En este momento estaba para ir a bañarme. Ahora te vas a bañar y vas a cantar el cuchillo. Me han regalado un cuchillo. Está bueno. Bueno, acá siempre queda. Un libro de regalo está muy bien. Bueno, con todo nuestro amor, Liliane, con gracias. Todo, además, nuestras felicitaciones por el acierto tremendo que te mandaste. A los 4:33 descubriste, hiciste que. Sí, tenía una leve idea y entonces empecé, como estaba con la tablet acá, digo, estaba buscando, chusmeando en el Facebook y digo, lo voy a buscar, porque a pesar de que dijiste que no, pero sí. me sonaba el estilo, entonces digo, bueno, lo voy a corroborar, pero por lo menos te lo digo, soy decente. Sos decente, sí, siempre te vi decente, ¿eh? Desde que nos conocemos desde chicos. Desde el jardín. Bueno, te queda acá una semana de tiempo, ¿tenés para venir a buscarlo? ¿Eh? Sí, Maipú ya he 555. Ganado varias cosas por ahí. Ah, bueno. Ya conozco Maipú 555. Gracias, Liliana. No, gracias a vos y un placer, ¿eh? Un placer, igualmente, abrazo grande. ¿Eh? Gracias. Liliana Glaser. La ganadora, la ama de casa, abuela de Villa Pueyrredón, que se ganó hoy el cuchillo, el tuyo, Patricia Highsmith. Destino nacional. ¿Sabías que un carpintero, un cocinero, un maestro pueden ser tan artistas como un actor, un músico, un escritor? A los que hacemos por amor al arte, es el arte de vivir el primero que nos importa. Lunes a viernes, 23 a 24, por la Radio Pública. Fue tu sombra oscura, o el castigo de tu adiós, o esta ausencia de ternura que me amarra la tortura de tu voz. Es fatal encanto, me encadena tu desdén. Cuando grito hasta el quebranto, ¿para qué te quiero tanto? ¿Para qué? Bueno, está el concurso, ¿eh? Antes de recibir a nuestra invitadísima que ya llegó, está allí, una genia, ¿eh? Le vamos a dedicar a ella el programa. Vino de acá, del Maipo Cabaret, Ivana Rossi, donde está haciendo la Celia con éxito. Y hoy la vamos a tener aquí, nosotros la Celia por la Gámez, claro. Ivana por la Rossi. Pero antes el concurso, ¿eh? Si querés ganarte... ¿Conoces a la que canta? Traidor que una vez... Difícil, ¿o no? Cumple 96 hoy. ¿Qué me contás? Te voy a dar una sola ayuda. Su nombre es un sobrenombre, porque el nombre verdadero es Alcira Carmen. ¿Y su apellido? Su apellido, a ver que yo te puedo dar. Y tenés que mirar al cielo para tener el apellido. Más no te puedo ayudar. A partir de 55, cuando derrocaron a Perón, también la derrocaron a ella de los medios, prohibidísima. Esta señora... que hoy cumple 96. Cuatro sílabas. Cuatro sílabas, sí señora, muy bien. El nombre... Ayuda, una ayudita. No, si no soy tan malo. Bueno, te cuento lo que te podés ganar. Sí, mi vida, que me encanta cómo cantás. Dos pares parió. A ver, ¿qué lo parió? Con Rudy Chernikov, el nuevo personal del amigo Rudy Chernikov. Y la participación interactiva de Fito Páez, Jairo, Rolly Serrano, Fabio Posca, Daniel Rabinovich, Claudia, Lapacor Rodrigo de la Serna, Lito Cruz y más. Esto es en el Molière Teatro, sucede los jueves a las 21. Pero tenés que llamar a... ¿qué teléfonos? 0810-222-0870 y también al 4322-0304. Y decirnos cómo se llama esta señora que cumple 96. Tenemos un par de entradas para que vayas a ver la Celia, este hermoso espectáculo que está dando en el Maipo, Cabaret Esmeralda 443, segundo piso, con Ivana Rossi. Así se fue tu amor, que clamo desde aquí. Cuando oigo que tus risas se burlan de mí. En Por Amor al Arte sentimos, como Platón, que la música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo. Y todo el mundo cantando, ¡no! ¡No, Celia! ¡No! ¡No te vayas! La señora Celia Gámez Carrasco nació en Buenos Aires en agosto de 1905 y murió olvidada en un asilo en diciembre de 1992. El estruendo artístico de Celia Gámez tuvo lugar en España, a donde viajó por una cuestión extraartística, pero quiso la vida, una vida llena de perinolas, la de Celia Gámez, donde podía pasar cualquier cosa. Bueno, este personaje nuestro, que a lo mejor algunos de ustedes incluso... puedan haber visto o recordar ni hablar, está siendo recreado. No sé cuál es la palabra, había que buscar exacta, porque ella misma leí que decía que no trata de imitarla, que trata de encontrar la esencia de este personaje cuando se lo convidaron, y yo creo que encontró la esencia y algo más. Hola, Ivana Rossi. Hola, buenas noches a todos. Gracias por la invitación. No, con todo gusto y admiración, porque lo que haces es precioso. Muchas ¿no? gracias. Venís de bajar acá a la vuelta de la sí, radio. Sí, hace ahorita, nada, una hora que terminó el espectáculo. Y hay que elaborar mucho ese espectáculo, porque es como una especie de unipersonal acompañado, porque está Ivana con cuatro bailarinas y tres músicos en vivo. Sí, ¿no? sí, así, así lo cuento cuando me lo preguntan. ¿Ah, sí? Es como si fuera un impersonal, pero no llega a ser, bueno, justamente porque estoy acompañada arriba del teatro. Y bueno, como vos decías, ¿cómo se diría si es una biografía, una historia cantada? Es como, yo le llamo una historia cantada. No, no una historia cantada, sino una historia con canciones, uh-huh. en realidad. Porque se cuenta, obviamente, el crudo de la vida de Celia Gámez, se cuenta todo, lo lindo, lo malo, muchos años se cuentan de ella, fueron muchos años de 60 años arriba del escenario. Mucho. Y allá en España, ¿no? Por supuesto. Y después contamos un poco, bueno, su paso por la Guerra Civil en 1936, sus amores, su casamiento, bueno, muchas cosas. Y con la excusa también de pasar por su discografía, que fue muy difícil la elección, porque yo la verdad que me encontré con una discografía enorme, pero enorme. Ya que no la conocía encima, fue muy difícil la elección de las canciones. O sea que conociste todo junto, el personaje sí. y su música. Todo junto, todo junto, sí. Sos muy joven vos, Ivana, claro. Sí, tengo 35 años, sí, soy joven. Pero la verdad que, sinceramente, me da bronca no haberla conocido, no haberme enterado de esta actriz argentina que teníamos y lo que ha triunfado y lo que ha hecho ella allá. ¿No pasó la mayor parte de la vida allá? Sí, claro. Pero cuando uno se dedica al arte, ¿por qué está tan lejos el enterarse de esas cosas? Que alguien no le haya dado un poquito de importancia a eso, que sus canciones se escucharan acá. Pero bueno, para eso lo teníamos a Lino Patalano, que fue el que tuvo esta idea. ¿Cómo llegaste al personaje? Digo, ¿te lo propusieron? ¿O vos tenías algún tipo de conocimiento previo, un apunte, y dijiste, ¿qué pasa si yo me meto en esta piel? No, fue la idea de Lino Patalano, quien me llamó a una reunión y me presentó esta idea. Y mientras me lo contaba, de fondo sonaban las canciones de Celia, y me entregó un CD con algunas canciones y como un principio de libreto. Y bueno, me dijo, míralo, escúchalo y espero tu respuesta. Y por supuesto salí de allá, de ahí de la oficina del Maipo. ¿Del segundo piso? No, del quinto. Ah, el quinto. Ahora tiene la oficina del quinto, en el segundo que está la cocina. Ah, ya. Y obviamente, más allá de leerlo, lo primero que hizo fue googlearla. Claro, no, ¿quién no hace eso? Claro. Porque justo hablaban hace un rato de por qué uno recae en el Google. Claro. Bueno, no hay otra manera. Ahora, claro, no hay otra manera. Entonces, y bueno, nada, empecé a ver y hay pocos videos de ella en acción, digamos. Sí. Pero sí hay muchas entrevistas y figuras que hicieron cosas que hizo ella, como Rocío Dúrcal, Concha Velasco, Esperanza Roy, bueno, muchas artistas de ella que hicieron sus canciones. Pero vos me dijiste recién fuera de micrófono, antes de que empezáramos, yo le hacía un comentario de que había escuchado la versión de la canción que estábamos recién pasando. ¿Me voy o no me voy? Es Me voy o no me voy, que tenía que ver con una suerte de chanza hacia ella misma, de que se retiraba y no se retiraba nunca, sí. Que había escuchado una excelente versión de Nati Mestral. Le pregunto si ella la había escuchado y me dije, yo no escuché nada, solo a ella para que nada me contamine. ¿Cómo fue ese proceso creativo entonces? Mira, el proceso creativo vocal, por suerte tuve bastante tiempo de prepararlo. Fueron casi 3 meses de preparación vocal. Yo tenía que, si bien como hablaba recién Héctor, que no era una imitación, era lograr la esencia, sobre todo de ella, desde lo personal y del personaje, pero en lo vocal tenía que rescatar esos sonidos de la época y de cómo se canta un chotis, un paso doble, un pasacalle, ese vibrato y esa voz metálica que Celia Gámez tenía. Sí. Entonces el trabajo fue por ahí, lograr esos colores, esa diferencia que había en la voz de pecho y la mezcla para pasar a lo de golpe a lo lírico, a la voz más agudita. ¿Y ahí te ibas metiendo en la actitud también? Un poco, sí, por supuesto que sirve. Cuando vos ingresás con el texto, también las canciones están puestas en un lugar y tienen un porqué de estar ahí puesta. Porque lo que yo no hago es... Quizás no me voy envejeciendo a nivel corporal, pero sí en la voz va tomando esa cosa matices de que cada vez, del tiempo, ¿no? Más allá de que las canciones eran diferentes épocas, pero sí con la voz, su voz va como cada vez madurando más. Mm. Es que con este enemigo de Hugo, que es el amigo de muchos, que es el Google, cuando te metes a buscar a Celia, lo que encontrás es una Celia adulta. Porque la mayor cantidad de videos que hay es de 1975-76 cuando vuelve a España. Claro. Entonces, lo otro es apenas nada, verdad. Sí. Esa mujer adulta fue la que te interpeló a vos desde la pantalla, digo, para armar el personaje. Y un poco en su carácter y en su forma de expresarse y de contar, porque ella, justo en las entrevistas... Le preguntan muchas cosas de su vida privada y ella muchas cosas no quiere contar porque justamente estaba escribiendo sus memorias. Entonces ahí más o menos ella hace como un acercamiento y entonces ahí pude determinar más o menos cómo era su carácter y cómo se desenvolvía ella con lo que le había pasado en la vida, cómo lo recordaba. Y después también el director Emilio Sagi, que es español, y su tío, que es Sagi Vela, que fue el que cantó en el casamiento, el Ave María de Gounod, en el casamiento de Celia, quien la conoció, él un poquito sabía algo de ella. Y después sí, bueno, mucha gente, cositas así muy chiquitas me contaba. Pero prácticamente es eso, yo de su imagen que hay en internet y su color de voz, fui más o menos armando este personaje. Dicen que no tenía ni una gran voz... Ni era una extraordinaria bailarina. Ni tenía una gran belleza. Ni tenía una gran belleza, pero que sin embargo cautivaba de una manera irreductible, ¿no? Sí. ¿Cautivaba con su secreto? ¿Con qué cautivaba? Yo creo que a veces el artista tiene algo que es un poco inexplicable. Cuando uno le devuelve... Hay algo del artista a veces que se nace. Y por ahí es esa magia, esa esencia que es la que no se estudia, la que no se busca, la que no se logra, quizás con el paso del tiempo. Y Celia tenía eso. Primero una mujer de un carácter muy fuerte, de una mujer que iba para adelante siempre, una precursora de muchas cosas. Ella llevó la revista a España, sí. Impuso el pelo a lo garzón, impuso la minifalda. Impuso el antes traje. De los años 30, el traje del Pichi, el traje del ambiguo, Pichi. Que es el pantalón con tirantes, claro. Y la camisa impuso blanca, la boina. Impuso la ambigüedad, claro. Impuso la pregunta, el cuestionamiento. Ahora, ¿sí? vamos a decir que Lino Patalano, cuando llamó a Ivana Rossi, la llamó porque Ivana Rossi es Ivana Rossi, quiero decir, quien ve teatro y ve musicales la recordará de Los Miserables, de Peter Pan, El Mago de Oz, de Forever Young, de La Tienda del Horror. ¿Fue Estil Lindo? Sí, pero siempre va a estar conmigo. A los 4 años la pequeña Ivana aparecía en Estil Lindo, ¿no? Sí, fue mi escuela. 10 años ahí estuve. Mira, bueno, y es una actriz y cantante y bailarina de una formación integral extraordinaria. Entonces, además tiene duende y es una buena suma cuando uno la ve en escena. Así que Lino, con ese ojazo que tiene de productor, sabía quién había llamado, eso quería decir. Sí, bueno, yo por supuesto estoy muy agradecida, ¿no? Que hoy en día un productor como es Lino Patalano levante el teléfono y te convoque a un proyecto que donde primero se vino a la cabeza fue mi nombre. Bueno, yo con él hice Boccato di Cardenale en el Maipo, en la sala grande, y bueno, parece que le habré quedado ahí rondando por su retina, y después de muchos años, porque esto fue en el 2011, bueno, pensó que esto lo podía hacer yo. Y estoy muy agradecida porque me da una posibilidad muy grande de mostrarme como actriz. Que uh-huh. Los artistas que venimos del palo de la comedia musical, como le decimos, a veces cuesta que la gente nos vea un poco desde el lado actoral, porque está como esta cosa junta del baile, el canto y la actuación. Entonces a veces cuesta. A mí me sirvió mucho también cuando hice Forever Young, que también era esta obra que éramos nosotros mismos de viejitos. Muy divertido. Cómo seríamos en el 2050. Y teníamos mucha actuación, dirigidos por supuesto por Daniel Casablanca, al cual yo, la verdad que... Un capo. Sí, la sí. verdad que sacó, creo que de mí, una de las mejores cosas. Estaba extraordinaria. Y eso fue graciosa, como... Y ahí es como que, me encantó esta cosa de la actuación. ¿Sentiste que te afianzaba en un punto? Por un lado, claro. Y a todos nos pasó, ¿no? El elenco, Marca Liquio. La Tripel. Germán Tripel, Melania Lenoir. A todos es como que en algún punto... Dijimos, qué bueno que se nos da esta posibilidad, porque la gente ahora se está abriendo cada vez un poco más el público de la comedia musical. Entonces, está bueno, porque dicen, pero estos chicos son actores también, pueden actuar, pueden hablar. Así ¿hay un bueno. mensaje? ¿Qué tal? Excelente el programa. Mi nombre es Marcelo de Ituzaingó. Mi documento termina en 214. Y la respuesta es Alba Solís. Gracias, un abrazo. No es Alba Solís. Es Si fuera sido Alba Solís, te hubiera dicho pero muy yo bien. Te dije Y te dijo que había que mirar el cielo. Para el apellido, ¿puedo sí. ¿Puedo dar una ayuda? No. Buah. Sí, da. Bueno, no lo mires de mañana. Exactamente. Ahí está. Ahí va. Y podés mirarlo ya sea lleno, menguante, creciente. Basta. Sí, Hugo, Ivana, Anita, ¿quieren? Hemos estado hablando de los tonos, de los colores, de la voz de Celia Gámez y de la Celia. Y si escuchamos a Celia y yo te cuento cuál canción vamos a escuchar, ¿querés? ¿A Celia, la que imita a Ivana Rossi? Sí, de ella. Resulta que todos conocemos de la Guerra Civil Española la canción No Pasarán. La conocemos todos, la hemos cantado todos. Digo, por un lado o por el otro nos hemos criado con esa canción en el oído. Celia canta la contrarrespuesta. Celia, que era una provocadora y una mujer con la que seguramente yo de política discutiría muchísimo, muchísimo, cantaba Yo ya he pasado de todo. Gritaban por las calles, no pasarán, se oía todas horas, por plazas y plazuelas, con voces miserables, no pasarán. No pasarán, la burla fue y el reto, no pasarán, pasquín de las paredes, no pasarán, gritaban por el micro. ¡Qué brava, Era bravísima. ¿Vos cómo lo ves? Porque, digo, yo no tengo la misma lectura y me gusta escuchar la tuya del espectáculo. Mira, la lectura que nos hacemos con respecto a esto es que ella, cuando está en San Sebastián, que es donde conoce a su amor, que se casa el 1 de julio de 1944. Ella dice que en San Sebastián cometió el error de grabar este chotis, esto se llamaba el chotis, titulado Ya hemos pasado, contra el lema de la pasión ahí del Partido Comunista, uh-huh. No pasarán, que era el más coreado de la guerra. Claro. Tan cruel y sarcástico era este chotis que ellos mismos decidieron quitarlo de circulación. Y en la obra cuento que, como que por suerte, no recuerda ni de quién era la música ni de quién era la letra. Ah, bueno, decirle que está en internet. Pero este. Pero sí. Es feroz. Sí, bravísimo. Absolutamente feroz. ¿Alguna vez, este, la oposición, obviamente, los que cantaban No Pasarán decían que Silvia tenía las mejores piernas del fascismo español? Eran duros también con ella. Parece que justamente esa postura es lo que la llevó a que no se la reconociera en los últimos años de su vida, ¿no? Sí. Porque vos te preguntabas al comienzo, Ivana, ¿por qué uno no tenía contacto con personajes como este? Quizás esa postura política la apagó. Hizo que quedara un poco marginada en ciertos momentos. Sí, puede ser. No he investigado mucho qué había pasado en esa época. Tampoco sabemos si fue una decisión de ella venir sola acá, y que esté sola, porque realmente estaba sola. Santiago Castelo, que es el que escribió el guión, uh-huh. Él cuenta que le mandaba artículos de diarios, ¿no? Que se los mandaba a Celia para que Celia se los mostrara a sus compañeros residentes ahí del geriátrico para que le creyeran quién había sido ella. Uh-huh. Hay un recordatorio maravilloso que es muy chiquito, del año 92, murió, ¿no? Sí. Sí. De la televisión española, es una nota que dura no más de minuto y medio pasadito, donde hacen un raconto así, y dice, murió en Buenos Aires, olvidada en un geriátrico ensayando frente al espejo, sin voz, aquel chotis que nunca nadie le perdonó. Mirá. Eso lo, bueno, lo encontré, linda, lo encontré hoy. Lo encontré hoy, te paso la data. Sí, muchas gracias. El programa de la serie es precioso, es un abanico que se abre y se abre también el rostro de Iván entre Celia. Memoria sentimental, dice Celia. Qué hermoso, es el programa. Es bellísimo, un abanico precioso. Vamos idea de Lino Patalano también. Ay, pero es bellísimo. No, es de Lino Patalano. Es tremendo, es el programa, es precioso. Vamos a nombrar a los compañeros, Iván. Sí, pero por supuesto. Jimena González, Virginia Kaufman, Virginia Módica y Pilar Rodríguez Rey son las cuatro chicas estupendas. Y los músicos son Santiago Rosso en piano, Juan Pablo Toñeri en contrabajo y Natacha Telo en violín. La coreografía es de Sibila, el diseño de vestuario de la gran Renata Yuye. ¿Cuánto hace que no te veo, Renata? Te extraño. Ay, traerla. Sí, la tenemos que traer a Renata. Bueno, como dijo Ivana, de dramaturgia y dirección de Emilio Sagi con la idea de producción artística de Lino Patalano, ¿no? Y Santiago Castelo es el autor del texto. Cuando vayas en octubre a hacerlo al Teatro Alcalá de Madrid. Lo que va a ser eso. Teatro Alcalá, Ivana Celia. Sí, vamos a ver cómo. Fuertísimo. Mira, a la gente que. Hoy tengo el público acá de Buenos Aires, ¿no? Sí. De Argentina. La verdad que pasan muchas cosas. Pasa la gente que nos agradece de traerla en el recuerdo una vez más, nos agradece de conocer a esta mujer, que se van a la casa con ganas de googlearla y seguir conociendo un poco más. Y muchos dicen, me trajiste a mi abuela, me trajiste, o gente mayor dice, me trajiste a mis padres. Qué mujer fascinante, qué historia, qué. Como que. Una pregunta más de la recreación. Vos, yo no la vi, lamentablemente. Estás invitada cuando quieras, por favor. ¿Cómo empezás? En algún momento aparece la Celia chiquita, la Celia joven. Se arranca. ¿Cómo esa niña de 16 años que debuta casi infringiendo la ley en un teatro en España? En el Maipo Cabaret. Sí. Ah, bueno, acá arrancó en el Maipo Cabaret. Claro. Siendo chica de conjunto. Siendo chica de conjunto, ¿a qué edad acá entonces? Y si ella viajó, más o menos. 14, 15. Con Rosario Pacheco, Gloria Guzmán, Tita Merelo. Mm. Y ahí ya, en los años, ya viaja con su papá. De armas llevar, absolutamente. ¿No? Digo, una mujer de armas llevar, 14, 15 años, debutar en el Maipo. Tocado, había muerto la madre, ¿no? En esa época. Además, ¿a qué se fueron a España con el padre? A cobrar una herencia, restos de una herencia familiar. A cobrar una herencia. Hay un llamado para Ivana Rossi, nuestra invitadísima. Ah, buenas noches. Habla Lisa de Barrio Belgrano. Por favor, ¿le podrían decir a la actriz que interpreta Celia Gámez que hay una película argentina llamada Murió el Sargento Laprida, que la puede ver a Celia joven, y en cualquier licenciatura de tango que se dicta en Buenos Aires, se habla de Celia Gámez y se cuenta su historia? Chao, un cariño a todos. Gracias por llamar, un cariño para vos también. Sí, muchas gracias por la información, agradecidísima te estoy, gracias. Bueno, entonces vas de miércoles a domingo. Estamos de miércoles a domingo. ¿Y ahora, los sábados dos? Los sábados dos. Epa. Sí, sí, sí. ¿Y sí, cómo aguanta la abuela? ¿Bien? Y bueno, aguanta. Sí. Sí, me cuida muchísimo, por supuesto. ¿Cómo te cuidas? Bueno, entreno todos los días. Uh-huh. En realidad, entrenar fuerte es una vez por semana que tengo mi clase, pero después yo previo a la función tengo mis 20, 25 minutos de vocalización. Y bueno, me cuido mucho, trato de no, digamos, durante el día no tratar de no hablar mucho. Con un nene es difícil. Con Renato, es precioso. Renato anda dando vueltas por eso, es como baila, tiene 2 años. El papá ayuda mucho. El papá ayuda, muy bien. Sí, por supuesto, pero sí, me cuido así. ¿Se puede conocer quién es tu maestro o maestra de canto? Por supuesto, Sebastián Mazzoni, a quien le estoy tan agradecida. Ay, bien, tan bien. Agradecida de corazón. Qué bien. Sí, qué bien. Sí, sí, sí, porque sacó de mí cosas muy lindas y me está cuidando muchísimo. Se encienden las luces de Maipo Cabaret, aparece Ivana, porque además todos los cambios los hacen en escena, sí. Ahí no puede fallar nada. ¿Y si falla algo alguna vez? Y si falla, han fallado cierres, se han caído cosas, bueno, vos que la viste, sí. se ha caído una vez, se ha caído el biombo de Viva Madrid. ¿No? Sí, sí, sí, y ahí está donde, ¿no? Es esta frescura que hay que salir, pero tiene que salir el carácter de Celia. Claro, claro. Entonces está desde bueno, Celia. Porque me pone a prueba muchas cosas, y con las chicas nos pasa lo mismo, es una... Está siempre la improvisación ahí a flor de piel, que en cualquier momento si sale hay que hacerlo. El otro día se me había despegado todo el cable del micrófono y mientras yo contaba, las chicas me decían, discúlpeme señora, pero mientras usted cuenta, vamos a tocarla aquí atrás mientras le hacemos el cable, qué sé yo. Entonces todas esas cosas pasan y está bueno porque es el crudo de la vida y es cómo ella se... Y es el crudo del teatro. Sí, también. Todos los cambios, por supuesto, son ahí en vivo. Me visten, me desvisten. No, impresionante. Igual me parece absolutamente impresionante la idea de que lo hagas en España, porque el recuerdo vivo de Celia está allá. Sí, claro. Por eso esto que te decía, allá Celia Gámez sigue siendo escuchada. Claro. Me encantaría ir a hacer las Leandras allá, no te lo voy a negar. ¿Cómo no? Por favor. Y soñalo. Sí, sí, sí, lo sueño fuerte. Me encantaría. Así que bueno, mucha gente que vino de allá, hemos salido en el ABC, o sea, la gente de España está entrada que está esto, y está muy agradecida. Cuando bueno. Aparecen españoles en la sala, se escuchan en las canciones como El Beso, se escuchan los olé, me hacen los olé, y sí, está... Hoy fue una función donde mucha gente conocía ahí la historia, porque es tan intimista el teatro Maipo Cabaret, que yo les veo las caras. Sí. Entonces ahí ves cuando cabecean, cuando comentan, ¿viste? Cuando que te dan cuenta que saben, claro, de lo que estoy contando. Que eso está buenísimo. Saben de qué hablas. ¿Tuvo hijos, Celia? No. No tuvo hijos. Infinita cantidad de amores. Uf. Sí, amores. Sí, sí, amores sí. Y amoríos. Que ella nunca tuvo suerte con los hombres. Era como mucha leyenda, mucho chau, pero a la hora de la verdad. Las 12. Nada. Historias conocidas de las mujeres de los tablaos. Hablando de mujeres, la cantante de hoy que hubo tres mujeres supieron quién era. Chola Luna, a ella bien, recordamos en el bien. Día de su cumpleaños número 96. María Marta Bruno, cuyo documento termina en 334, y Alba Cabral en el 922, van a ir a ver a Rudy Chernikov haciendo Que lo parió el jueves próximo en el Molière. Y Susana Pache, cuyo documento termina en 324, irá a ver, no sé cuándo, ya lo verán las chicas, la Celia en el Maipo Cabaret. Bueno. Con Ivana Rossi a la cabeza, que hoy estuvo aquí, por amor a tu arte, hoy, nuestro programa. Ivana, querida, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, gracias por la invitación, un placer enorme. Y gracias a vos por todo lo que nos das desde el escenario, sí, ¿eh? Sí, la maravilla, la sonrisa, preciosa. La mirada. Oh, muchas gracias. Sí, es bella. La dentadura divina. tiene luz. Perfecta. Tiene... Ahora los dos. Qué bien te quedaron los implantes. El nene, por favor. Y Renato, por favor, te lo pido. Saludando. Ahí va, mamá. Ahí te devolvemos a mamá, Renatito. Che, un abrazo grande para el amigo Corolla Adriancete, que hoy está en Miramar haciendo... Está debutando. ¿Cómo estamos, Goy? Mirá qué título. ¿Cómo estamos, Goy? En Genoveva Canto Bar con su hermano Alejandro. Allí está a punto de empezar la función ayer. Mañana lo tenemos con nosotros de nuevo. Lo mandamos que fuera a hacer unos pesos. Que fuera a hacer una guita. ¿Y esta quién es, Ivana? ¿Celia? No, Celia, está Celia. Ivana Rossi pasó hoy por amor al arte, al suyo. Hay que subirse todas las noches y cabalgar esa biografía musical de Celia Gámez como lo hace ella, una amazona perfecta. Ay, Manolín, Manolín, ni que sí, ni que no, ni que sí. Ay, ven aquí, que te diga yo, ven aquí, que me digas tú, ni que sí, ni que no. Cielo está. El beso. Ivana Rossi, gracias de nuevo. A ustedes, un placer enorme. Hasta mañana, amigas, amigos. De lunes a viernes, a la noche, lo hacemos por amor al arte.